esperando. Con su paso serán felices, darte cuenta en otros brazos. Ya verás, otro amor, otro amor, otro amor vendrá y te hará feliz. Con su paso será feliz.